¡Manolo! ¡Ole! Disco dedicado a Córdoba y a Manolete. ¡Bella! Tengo pa' ti, Ana María. Mirando a Córdoba la bella. Hay una casa a florecía donde roban las estrellas la luz de la serranía. Córdoba de mi alma, jardín florido, nadie podrá robarte tu poderío. Tierra sultana, a tierra sultana, mientras brille el lucero de la mañana. Granada, te manda un beso, ay. Granada te manda un beso desde su vega, beso que es como el aire que vuelve y llega. Y mi Sevilla, te manda los claveles de su mantilla. Julio Romero, ay, solo un pincita divino, como el de Julio Romero, supo pintar la belleza, el estilo y el salero de la mujer cordobesa.